Mira, yo te quise veleidoso, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise. Sí, ay, ay, ay, sí, ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quise. Te la llevarí pretencioso, te la llevarí fastidioso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki mentiroso, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki mentiroso, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki mentiroso, mentiroso. Yo te quise, si ay, ay, ay, si ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise, veleidoso, veleidoso. Mi vida, te la llevarí fastidioso, te la llevarí pretencioso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay. Tiki-tiki-tiki-tiki mentiroso, tiki-tiki-tiki-tiki mentiroso, tiki-tiki-tiki-tiki mentiroso, mentiroso. mentiroso. Gavilán, gavilán.